Ha estado presente, como hemos podido escuchar, la directora de en el gobierno de Navarra, de trabajo, Izaskun Goñi, que nos ha acompañado y sobre todo se la ha visto también muy ilusionada con este proyecto. Sí, porque es muy importante para que las políticas salgan bien, que se hagan sobre el terreno y con la participación de las personas. Entonces yo he visto aquí mucha asistencia y he visto a unas personas voluntarias en esas mesas sectoriales que están animadísimos, o sea que son muy positivos con las posibilidades de sus sectores. Por lo tanto, seguir sumando y también esa línea que tenía subrayada, ¿no?, en el papel, aportar esa partida presupuestaria. Sí, en cuanto se empiece a se defina el plan y se empiece a implementar, nosotros ya vamos empezando a financiar. Sí. No se sabe la cuantía. La cuantía de la partida, sí, este año 2017 es de 780.000 euros para todas las comarcas. Y las únicas comarcas que en este momento están en situación de presentarse a esta partida presupuestaria son Sacana, que empezó muy pronto, Tierra Estella y La Ribera, con lo cual en cuanto hay, o sea, habría suficiente y esperando a que las comarcas hagan sus propuestas. Pues encantados de escucharlo y vamos a ver cuál es la propuesta que realizamos desde La Ribera, que lógicamente el objetivo es acertar, crear empleo y que se viva todavía mejor en La Ribera. Muchas gracias. A vosotros.